de fiesta que cantan en el corazón. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Las melodías en guaraní y con el embrujo de tus canciones iba a ir naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Kuniatahí? Que tu suave canto no llegue a mí. ¿Dónde estás ahora, mi cercadora, con frenesí? Todo te recuerda, dulce amor mío, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Kuniatahí. Siempre.